cada 15 días renuevan una intervención. Esa es la mirada estratégica que hay sobre un tren en el cual murieron 51 trabajadores. La idea de que cada 15 días renovamos el tipo que mandamos y las cosas siguen exactamente igual, y las cosas siguen exactamente igual. Se produce la rescisión del contrato de concesión que la empresa TVA tenía firmada con el Estado Nacional en un contrato. Me lo salía desde acá. Y no, ¿cómo habla la vieja? ¿Cómo? Porque me di cuenta. Yo tuve la osadía de mirar una hoja de ruta. Y le digo a la gente que nos está escuchando. La hoja de ruta es un papelucho que traen estos diciendo ahora va tal cosa, tal otra, los temas. Y la parte última, ahí por 16:45, me pongo nerviosa. 16:44. La cortina de la vieja. ¡Mirá! La con presentación de la vieja. La columna de la vieja. No. Todo de la vieja. ¿A quién se refieren? A mí, señoras y señores. No, una no señor, una señora así. Mayor. No. La cual hace el esfuerzo de venirse desde Bellavista, porque no me queda acá la vuelta. Yo vengo desde Bellavista a darles un espacio a estos otros mugrientos. ¿Para qué? Para que me tilden de vieja. Gracias por lo que puso en Facebook. Gracias. Acá Miguelito, y tiene razón, no, Miguelito. Miguel, porque acá yo soy testigo que a Miguel le dan el papelito. Le dan el papelito. Y no sé qué los imprime. Mirá, Néstor, mira lo que me puso. Nos vamos de esta radio, me voy con los dos piojosos. Ah, de a FM. Esa, Elsa, ¿cómo va a decir me voy con los dos piojosos? Y a mí que me parta un rayo. Oh, sí, la no, los ¿cómo piojosos anda? Para mí son Miguel y el gato. Yo no me considero piojoso. Puede ser, puede ser. Y no sé. No. O vos, Miguel, Néstor, no, y el no. gato. Pero no sé. Yo pongo en mi Facebook lo que a mí me da la reverenda gana. Después que leo estas cosas, estas barbaridades, ahora se ofenden. Yo lo único que voy a decir es que ¿quién me va a pagar a mí? ¿Qué quieres cobrar? Si venís y decís dos estupideces y te vas. Ah, pero... Pero a mí me dan el aire que yo... Escúchame, Coco, ¿pero qué te van a pagar? Me tiene que pagar. Yo vine a trabajar acá desde el año 2010 y no he recibido una moneda. Ah, estás en la misma situación que Miguel. Bueno. ¡Ay, Miguel! Lo voy a heredar. Yo lo voy a heredar a Miguel. ¿Cómo que lo va a heredar? ¿Se lo va a llevar a su casa? No. Todo se está escribiendo acá. Yo le voy a dejar toda mi fortuna. Ah, la fortuna del crucero. La fortuna. No, la que tenía antes. ¿Cuál? Porque esa es la... No, le voy a dejar la casita en Bellavista. A Eulogia. ¿A Eulogia? Pero vale, se la va a dejar... Yo dejo a quien quiero a manos de quien quiero. Así que, pero no, bueno. La cuestión es la siguiente. Esto, ahí volvió. Ahí respiró la máquina. Ahí vuelve. Ahí está, ahí estamos cerca. Ahí está. Así que no sé qué vamos a hacer. Y acá me dice si vamos a la tanda. Y bueno, vamos a la tanda. Y vamos a la tanda. Esto es un desastre. Y sí, ya está, así ya se va. La rosa de los vientos me ha de avivar. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.